Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10 horas se presentará el grupo de música nacional Javirac en la sede social de Santa Clara en Quito. Esta agrupación inició su trayectoria artística con el apoyo del municipio de Quito, para luego ir desarrollándose juntos con la Fundación Teatro Nacional Sucre. Javirac es un grupo conformado por dos voces, dos guitarras y un bajo. Internacionales. Lima. Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Poesía, Trova y Rock, organizado por el colectivo Ojos de Papel en la capital peruana. La entrada de todos los eventos es libre. Se expondrán en el festival discos, libros y revistas. Se proyectan videos, poemas de los artistas peruanos John Martínez, Jair Uciel y Luisa Fernanda Lindo. Como cierre del festival habrá una fiesta retro con rock de los años 50 y 60. Informó la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.